olvidarte, no puedo dejarte, no puedo olvidar lo que vivimos tú y yo. Lo he intentado todo y no puedo olvidarte.